puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, que en este juego, oh, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río, mezclada con mar. Oh, yeah. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río, mezclada con mar. Volvemos a nuestro programa Agua Bajo el Puente. Recuerden que estamos todos los días martes de las 22, perdón, desde las 21:20 a las 22:20 horas. Al parecer metió un gol Chile hace poco porque hubo un griterío que algo así nos quisieron decir. Estamos desconectados de ese mundo. Muy bien, les quiero presentar a mis invitados, ¿ya? Me encuentro ahora con Roberto Ovalle, con José Manuel Huichao y con Jorge Raco, todos pertenecientes al colectivo Mapu Wenglen. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Contento? Sí, contento, con un poquito de frío, algo enfermito, pero muy bien. Muy bien. Jorge, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, saludo a todos los y las auditoras que nos están escuchando en este minuto, en esta noche fría, pero de corazón y de mente caliente, en el buen sentido de la palabra. Cálido. Traemos noticias, cálidos, más bien dicho. Traemos noticias, novedades y traemos información en general. Pucha, fantástico. Tenemos nuestro primer corresponsal. Sí, pues yo hace años hice radio acá, así que un saludo también a la gente acá de la radio de Puente Alto, sí, porque en algún minuto pasado hice algunos programas por ahí y por allá. Ah, o sea, ya esta casa no es nueva para ti. No, de hecho fue la primera radio en la cual yo estuve acá. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Sí, no, pero también para que te conozcan un poco más, no, entremos más en confianza. Y José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniela? Bien, muchas también, gracias por muchas la invitación. Estamos aquí con nuestros amigos, nuestros peñis del colectivo Mapu Wenglen, Tierra Estrella, tratando de un poco de difundir las actividades que se realizan dentro del colectivo donde participan mayoritariamente los niños del sector. Y aquí, pues, contento para poder entregar algún aporte en cuanto a lo que queremos lograr este año. Excelente. Nosotros, en los programas anteriores, nos hemos caracterizado por presentar a todos los integrantes que en este momento están haciendo carne, digamos, la Asamblea del Agua y la Soberanía de Puente Alto. En ese sentido, el colectivo Mapu Wenglen, Tierra de Niños, se incorporó hace algunas semanas ya y, por supuesto, ellos tienen una visión muy especial.